Línea 60 levantan el paro. Se solucionó el conflicto y los sindicalistas resolvieron terminar con la medida de fuerza. Se reanudará el servicio que estuvo paralizado durante 5 días. Noche a puro rock en el Pepsi. Las Pelotas, Bersuit, Bergarabat, el Cuarteto de Nos y Estelares se presentaron anoche en el festival que se lleva a cabo en el Estadio de Jeva. Incidentes en el día de la primavera se produjeron en los bosques de Palermo entre dos grupos de jóvenes que se enfrentaron con botellas rotas y puñales. Hay 4 jóvenes detenidos. Es una ocupación ilegítima. Cristina reiteró ante las Naciones Unidas el reclamo por Malvinas y pidió al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de la Asamblea. Salió el primer tren a Uruguay. El tren de los Pueblos Libres unirá Pilar y Paso de los Toros. El viaje costará 140 pesos. Saldrá los viernes desde Argentina y va a regresar los martes. Candela, cayó el autor intelectual, fue detenido anoche, tiene antecedentes penales y será indagado por el fiscal Tabolaro. Para los investigadores se trata del responsable de planear el secuestro y crimen de la nena. El móvil del asesinato sería una posible venganza. Triunfo y hazaña de los Pumas. Derrotaron 13-12 a Escocia y quedaron a un paso de los cuartos de final. El seleccionado argentino perdía 12-6, pero dio vuelta al resultado con un try de González Amorosino y una conversión de Felipe Contepomi. El sábado enfrenta a Georgia por la clasificación.